Yo no tengo enemigos, todos son ocultos. Ahora que estoy brillando, no lo oculto. La mantengo real, cero bulto. Con elegancia, pero siempre callejero. Ey, entre tú y yo no hay semejanza. Así que vos mantén distancia. Que si ponemos mi nombre en balanza, tú no tienes break. Es que tu movie fake, donde te pillamos, te apretamos a la ley. Tanto que roncan, hablan de calle, pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre feliz. Y no hay preocupación, sobran los piños y los culos, los Richard Midi. Ustedes son tri, por eso no entiendo tanto que roncan. Hablan de calle, pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chillin. Y no hay preocupación, sobran los piños y los culos, los Richard Midi. Ustedes son tri. De nuevo Arcángel, padre de una generación. Tal así que a mis enemigos les sirvo de inspiración. Tú soy el mejor artista en esto, canción por canción. Pero es obvio, no estás listo para esta conversación. Hombre, que te vi como te lo detallo. Rapeo, canto y produzco, escribo y te lo subrayo. Yo me tallo, soy la solución y soy el fallo. Escucha a tu mujer por la mañana y no es el gallo. Cada vez que llego formo el alboroto. Los pasajeros, siéntate que llego al piloto. Se pasan hablando de ustedes mismos. Al otro día se maman el whisky, bien y suben. Y ya no llego a mal el día. Si sale de una nota, eso yo le llamo cobardía. Me dicen que tu compañía hay vale por debajo el agua, cooperando con la policía. Dímelo, Tito Válvula. Por trilo ustedes Halloween. Lo mío es la Halloween. Boy, esa gangsta team. Me richan mi cool. No school, no cool. Made práctico, sin trabajo en el baúl. Saliendo del río, 10 años son 10 sortijas. Imbrincables, cabrones, son 10 temporadas fijas. Blanca nieve, pregunten a acá por mi circo. La NASA tuyo el flow y dicen Goku, that's the real go. Homeboy, esta mafia, a lo bufela. Y a propio vuelta a especie. Hablan de Goku, de la protegido por Dios. Ustedes no les negló. Graba con 6-9 después que choteó a todos los bros. Poderores, ¿a dónde que está tu esa jodera? El código es igual en PR, guay afuera. Sanaman Bridger, y ustedes están viendo desde los bridges. Tú sabes que la isla está switcher. Que roncan, hablan de calle, pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chillin. Y no hay preocupación, sobran los piños y los culos, los Richard Milly. Ustedes son tri, por eso no entiendo tanto que roncan. Hablan de calle, pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chillin. Y no hay preocupación, sobran los piños y los culos, los Richard Milly. Ustedes son tri. Tú estás buscando un showdown. Los he tirado en todos los rounds. Corriente 220, tú estás sintiendo el grado. Más vale estar cerca, allí siempre piden cacao. Tú no eres ningún maleante, nada. Tú lo que eres, tú y estuve. Se pico en la Rey Show, vente, sentíamos con los drones. Ya sabemos lo tuyo, ninguno tiene cojones. Estoy muy duro rapeando, boborones. No busquen que se activen los dementes y que estrellemos los aviones. Rocándome de plata y de que tienen poder. Miren, busteo, conmigo se tienen que joder. Te falta nivel para llegar donde estoy. Todito tiembla cuando llegan los patrones. Dale, consigue otro saco. Young Kings, nigga, a los enemigos ocultos siempre me les dejo ver. Saben que nunca me voy a dejar joder, sigo adquiriendo más poder. Dicen ese me cago, él siempre está en la del. El que quiera guayar, que me deje saber. Me sobran los Benjamin Franklin, subimos de ranking. Los burros cruzando por el océano Atlantic. A distancia rocan, de frente les da la panqui. Soy leyenda musical como Maelo y Frankie. Tú y yo no somos iguales, manito, no te compares. Puede que todo tipo de público yo lo acapare. Tiene gente que se monta, también tengo pales. Si voy yo, lo más seguro que ni me mascare. Yo estoy claro a todos lados que me meto. Bendecido sin collares ni amuletos. Todas las baby quieren con el prieto. Ustedes se caen si el botón rojo yo lo aprieto. Cuando me habla, hágalo con respeto. Tanto que roncan, hablan de calle, pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chillin. Y no hay preocupación, sobran los peños y los culos, los Richard Milly. Ustedes son tri, por eso no entiendo tanto que roncan. Hablan de calle, pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chillin. Y no hay preocupación, sobran los peños y los culos, los Richard Milly. Ustedes son tri. Yo soy la máquina de guerra, el rifle con más balas en los cepillos. Como el viejo Jordan por los 6 anillos. No le bajo un centímetro, guarda en distancia, no pasa el perímetro. Te está midiendo la 9 milímetros, amén. Están aquí de pie con vida como un tepa en su pico. Un maleanteo sin mí es como Nueva York sin los Knicks. Yo nunca salgo en train, las moñas son del color de los tres del líder, güey. Yo soy una estrella como el logo de Gold Star. Y me enviaron al espacio a jugar con los Moscos. Que pidan refuerzo, que llevo el más duro verso por verso. No me tuerzo y antes de salir con la muerte converso. Con los palos son en fibra de carbono. Repartirme en tu cabeza tiene precio como especial de Conal por mayor y el detalle. Quieren vivirse en la casa de papel y no aguantan la casa de cristal, cabrón. Paramos ahí, paramos ahí. Dame un break. El negrito. El artista más trascendente. ¿Y quién me ronca? Se convierte en clásico donde el oso se monta. ¿A qué niveles? se muere. Aquí los palos gritan, mejor levitan. Ustedes los pillan y cantan.